rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Luis, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Buen día, che, estamos arrancando una nueva emisión de Enredando las Mañanas, la número 149. Mañana vamos a estar seguramente de festejo allí con sede en la Caterva, que tienen el monopolio de todos los festejos. Hay que hacer algo con eso. Hablemos con Paenza, con alguien, no sé, alguien que sepa de números, que nos pueda decir cómo arreglar este quilombo que tenemos. O sea, nada, no podemos festejar, o festejamos otro día, o festejan siempre los compañeros, que está bien que festejen, pero nos quedamos con ganas de festejar. Así que vamos a... Vamos a inventar algo para mañana. Vamos a ver cómo lo resolvemos mañana, sí. Vamos a inventar algo para mañana. Estamos en eso. Así que por lo pronto vamos a tener un 149 repleto de bote a bote, como si fuera... un bondi. Pero de bote a bote, pero no porque llueve. Ahora, para nuestros amigos, amigas, que nos escuchan en otras provincias, sí, y ven C5N, TN, Crónica, habrán pensado que en estos momentos Buenos Aires está más o menos que diluviando, con viento, con lluvia, con tormenta. Bueno, no le crean a ninguno de ellos. Hay un sol radiante. Supuestamente sí. Hoy era un día de lluvia infernal, con mucho viento. Bueno, hasta las 7:30 amagó que iba a ser así, pero ya se veía en el horizonte alguna claridad. O sea, Clarín no es solo Clarín que miente, supuestamente. El servicio meteorológico y todos los meteorólogos que están en esos canales, que lo único que hacen ahora ya directamente es un show de la meteorología, porque es un show, hay espacios directamente y bloques que es para ellos, no dicen absolutamente nada de lo cierto. Aquí en Buenos Aires hay un sol radiante, hay un día bárbaro y cada vez que pasen las horas va a ser más calor todavía, porque estaba anunciado como 24 o 26 grados. O sea, por medio de Enredando las Mañanas se están enterando que el día es muy lindo en Buenos Aires. Bueno, a ver, si estás en otros puntos del país, nos vas tirando alrededor, a través de las redes sociales, digo, del Facebook, del Twitter de la Red Nacional de Medios Alternativos, arroba rnma-arg, y en el caso del Twitter, y Red Nacional de Medios Alternativos en el caso del Facebook. Allí está Claudina desde Córdoba, como cada jueves, que le toca también a ella, así como a nosotros, hacer el programa desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. A ella le toca elige estar ahí con las redes sociales, manteniéndolos al tanto de lo que está sucediendo. Le mandamos un saludo. Le mandamos un gran abrazo, es cierto. Y, che, vos sabés que yo me malacostumbré a que... ¿Sí? A que tengamos músicos en vivo. Venimos del jueves pasado con Amaranta, el anterior estábamos con Gabriela Torres, y hoy, mirá lo que traje. Mirá. Ah, mirá. Hoy, bueno. Como no viene ningún músico. Amaranto. Como no viene ningún músico, hoy canto yo. ¿Ya terminamos el programa? No. Ahora mismo yo pelo la guitarra y te voy a... Mirá, hay una que sé. A ver, dale. A ver, espera. Pero esta tiene seis cuerdas, la guitarra. Esta tiene seis cuerdas, entonces, exacto. La guitarra era de cuatro. Sí, exacto. A ver, déjame probar primero. A ver, espera que me tengo que poner a punto, ¿eh? Hay una canción que la sé. Ahí me sale. La tengo, ¿eh? Aparte, con una mano sola, porque con la otra andás con los controles. Exactamente. Eso, genial. Es muy difícil de tocar esta canción. Es difícil. Cualquiera que sabe tocar la guitarra sabe que esta canción es muy difícil de tocar. A ver, último intento, ¿eh? Si sale, sale. mañanas. ¿Y qué dicen? Mirá cómo será la cosa, que se escucharon los primeros sones de la guitarra y apareció Eugenia acá para ver quién tocaba. Claro, claro. No sé, claro, yo llegué tarde y no quiero... ¿Viste cómo mejoré, amor? Viste, yo te dije que algún día... Estás tocando re lindo. El chico que cantaba con vos, ¿quién era, che? Ian Gillan se llama. Ah, mirá. Este, no tenés acompañado. Y vienen, invitalo que se quede a comer. Vienen pronto a Buenos Aires, de vuelta, una vez más a tocar en el Luna Park por vigésima vez. ¿Venís? Conmigo no cuentes. No. Conmigo tampoco. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, ya veré entonces cómo hago para irme a Luna Park a ver a Deep Purple. Aunque te digo la verdad, que mis años así muy jovencitos era una de las cosas que escuchaba. Mira, no me habías contado eso. Sí, sí. En disco de vinilo. A mí me contaste y un tiempo después esperaste un poco para contarme, con toda razón, lo de Marina Ross. Bueno, pero espera, para, porque el tema es este: Deep Purple era algo que escuchaba mi hermana mayor. Claro. Entonces era algo que yo escuchaba en la época en que todavía no había elegido mi música. Sí. Que después sería, por ejemplo, Marina Ross, y lo vuelvo a decir. Y el que quiere gastarme, que me gaste. Ahí está. Me la rebanco. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, estamos en. En el tren, y vamos hasta las 12 aquí en Enredando las Mañanas. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amo. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta.